Bueno, buenas tardes. Creo que quedó bastante claro con la explicación del ministro Culfas. Los objetivos se siguen manteniendo los mismos cuando dictamos el 332. Lo único que fuimos adaptando las herramientas en función de cómo fue evolucionando este tema de este aislamiento social preventivo obligatorio. El objetivo básico de todo sigue siendo preservar la salud de la población y al mismo tiempo ver cómo hacemos para mantener el nivel de empleo y las unidades productivas de modo tal de poder salir rápido una vez que este periodo pase. En cuanto al tema lo de seguridad social quedó muy claro, las posibilidades son ambas dos, de postergación o reducción de contribuciones. Queda claro que lo que hemos cambiado es que esto es para todas las empresas con independencia del tamaño. En la versión anterior habíamos hecho una categorización de los beneficios y del modo de acceso en función de la cantidad de trabajadores de las empresas. Esto ya no es así. Hoy, independientemente del tamaño de los trabajadores, hoy todas las empresas pueden acceder a esto y será analizada su situación con los criterios que vaya fijando el comité oportunamente. De modo tal que si alguna empresa quedó sin inscribirse en la página de la AFIP, va a estar reabierta por unos días para que se inscriba, porque ya no hay límites en cuanto al tamaño. La asignación, el salario complementario, este salario, aplica tanto como pago a cuenta de los salarios o pago a cuenta de las compensaciones no remunerativas que se hayan fijado en caso que la empresa haya acordado una suspensión del personal de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es un punto importante que queríamos aclarar. Funciona como pago cuenta de ambas cosas. En cuanto a los créditos, claamente está explicado, incluye todas las categorías monotributistas, porque hay monotributistas de las categorías A y B que han podido acceder al ingreso familiar extraordinario, pero hay monotributistas que, por no cumplir con algunos requisitos, no accedieron, con lo cual pueden acceder también a estos créditos, de modo tal que acá no queda nadie excluido. Están todos los monotributistas y los trabajadores autónomos. Autónomos, claramente, es en sentido amplio, o sea, no solo los que están en el régimen previsional nacional, sino aquellas profesiones liberales que estén incluidas en las cajas profesionales que suele haber en las jurisdicciones, como la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, la Caja de Ingenieros, etcétera. De modo tal que es la concepción de autónomo es en sentido amplio. Incluye toda profesión liberal, todo trabajador de profesión liberal y que no esté trabajando en relación de dependencia. Va a haber determinados requisitos que iremos fijando para ver, por supuesto, esto es en aquel caso que se ha afectado. Aquel que ha seguido trabajando, facturando adecuadamente, no requiere asistencia del Estado. De modo tal que el grado de afectación es una condición general, tanto para las empresas como para los monotributistas y los autónomos para acceder a los créditos. Creo que no hay muchas más aclaraciones que hacer, así que me parece que esperamos las preguntas de ustedes y eso nos va a ayudar a aclarar las cosas. Muchas gracias.